Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré sobre un personaje que se han escrito miles de páginas, biografías, noveladas, cuentos, crónicas, artículos, etc. Su figura grandiosa a la vez que controvertida. Fue tema principal de las obras de varios escritores hispanoamericanos. La importancia de llamarse Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez, el inquieto anacoero de Salvador Garmendia, Vengo a decirle adiós a los muchachos de José Antonio Ramos, y fue mencionado por Gabriel García Márquez en el relato de un náufrago. Daniel Santos fue un músico puertorriqueño estadounidense, considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero, la guaracha y la guajira. Se le conocía como el jefe o el inquieto anacoero. Nació en Santurce, barrio de San Juan, Puerto Rico, el 6 de junio de 1916. Era hijo de dos humildes trabajadores, Rosendo de los Santos y María Betancourt. A la vez tenía tres hermanas. Nunca olvidó que de niño usó su voz para ganarse la vida pregonando aguacate, huevos y un sinnúmero de artículos que vendía en la calle. Tampoco que su padre, antes de irse a Nueva York, le entregó una cajita para que lustrara zapatos. A los 9 años, llega a Nueva York. 5 años después, vendía hielo, carbón y ron falseta, cortaba árboles, limpiaba calles, construía aceras y destapaba cloacas. Pero ese mismo año, el mundo artístico le abría las puertas a este adolescente que había nacido con talento musical. Escucharemos un tema grabado por el jefe el 19 de abril de 1965 con el acompañamiento del conjunto de Felito Parra, en plena guerra civil del año 65 en la República Dominicana. En la canción se le brinda apoyo a las fuerzas partidarias al presidente constitucionalista Juan Bosch. A continuación, Despierta, Dominicano. Despierta, Dominicano, despierta, que amaneció. Dale la mano a tu hermano para que reine la unión, para que respeten tu bandera, para que respeten tu nación. Soy un pobre diablo sin bandera, soy un pobre diablo sin nación, uno que al cantar llorando espera llegue hasta mi patria la liberación. Y tú que todo lo tienes, himno, bandera y honor, debes de cuidar la santa tierra que te ha regalado Dios. Thank you. despierta, dominicano, despierta, que amaneció. Dale la mano a tu hermano para que reine la unión, para que respeten tu bandera, para que respeten tu nación. Soy un pobre diablo sin bandera, soy un pobre diablo sin nación, uno que al cantar llorando espera llegue hasta mi patria la liberación. Y tú que todo lo tienes, himno, bandera y honor, debes de cuidar la santa tierra que te ha regalado Dios. Estando yo muy contento, gozando del carnaval, en el pueblo van los ventos, ven. En 1930, con 14 años, se unió al trío lírico, luego de que lo oyeran cantar en las calles, donde trabajaba en oficios varios. Debutó con el trío el 14 de septiembre, actuando en el bar Los Chilenos. En 1938, mientras trabajaba en un casino en Manhattan, cantó el tema Amor Perdido, sin saber que su compositor Pedro Flores estaba entre el público. A Flores le encantó la interpretación e invitó a Daniel a unirse a su grupo, el Cuarteto Flores. Un día cantaba despedida en la parte que dice: solo me parte el alma y me condena, que dejo tan solita a mi mamá. Por bromear dijo: mamá, oh. Flores se rió y le dijo que esa debía ser una característica de su estilo. Lo ensayaron y cada vez que se podía cambiaba la A final por una O. En los primeros años 40 alcanzó la fama interpretando algunos de los mejores temas del maestro Flores, como Irresistible, El Último Adiós, Prisionero del Mar, Guaracha Amorosa y sobre todo Despedida, canción archipopular durante esta época que le abrió las puertas del mercado norteamericano. En 1941 fue elegido por Javier Cugat para sustituir al cantante Miguelito Valdés al frente de su orquesta. Pero nada más unirse al grupo, debió abandonarlo al ser llamado a filas por el ejército estadounidense. Entonces Daniel grabó uno de los grandes éxitos, Despedida, la cual fue compuesta por Pedro Flores, donde cuenta la historia de un recluta firme que tuvo que dejar a su novia y a su madre enferma. La misma canción fue prohibida en la radio, excepto en discos de vinilo, discos de acetato y discos de LP, ya que creaba conciencia en la ciudadanía y a los muchos que no quisieron participar en el conflicto bélico, con la incertidumbre de su retorno. Daniel sufrió el mismo drama que el joven de la canción al saber que fue reclutado firme. Después de la guerra, él se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico de don Pedro Albizu Campos, que propugnaba por la independencia de Puerto Rico de los norteamericanos. Incluso grabó junto a Pedro Ortiz Dávila, Dávilita, un disco de corte nacionalista con temas como Patriotas, La lucha por la independencia de Puerto Rico y Yankee Gone Home. Este tipo de actitudes le acarrearía problemas con el FBI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Escuchemos pues de la pluma de Pedro Flores el tema Despedida. Hey. decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me paraste el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre madrecita, que es tan vieja, tiene en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá? ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Yo muy contento, gozando del carnaval, en el pueblo bando vento, ven, ven, tan a pelear. En 1946, cuando se encontraba en Cuba, fue presentado por el también puertorriqueño Bobby Capó al dueño de la emisora de Radio Cadena Azul, Amado Trinidad, que le contrató para un programa titulado Bodas de Plata Portagás. A partir de entonces, su fama no hizo más que aumentar en la isla caribeña, donde ya era conocido como el Anacobero, en referencia al tema con el que solía hacer su presentación. Tras trabajar una temporada para la cadena radial Suaritos, fue contratado por Radio Progreso como vocalista del conjunto La Sonora Matancera, del que también formaría parte la inolvidable Celia Cruz. Este feliz encuentro lanzó inesperadamente su carrera artística hacia el estrellato, de forma que se convirtieron en el grupo musical latino más famoso y escuchado de toda Hispanoamérica, con especial éxito en la República Dominicana, México, Colombia y Venezuela. Entre los temas más emblemáticos cantados por la inconfundible voz de Santos y la Sonora Matancera se encuentran Dos Gardenias de Isolina Carrillo, Obsesión de Pedro Flores, Bello Mar y El Columpio de la Vida, compuesta por él mismo, y Noche de Ronda de Agustín Lara. En los años 50 pasaron a actuar por la cadena CMQ, la más importante de Cuba. En 1953 actúa en dos películas, El Ángel Caído y Ritmo del Caribe, haciéndola famosa a nivel mundial. Con la Sonora ganó mucha fama y fortuna, a la vez que exhibió una vida desordenada, envuelta en placeres, licor y prostitutas. Tuvo 12 hijos con distintas mujeres y además estuvo encarcelado en Cuba, Ecuador y República Dominicana, acusado a veces de posesión de marihuana. Bueno, se dice que tenía receta médica para consumir ese producto. La escandalosa vida de Daniel Santos, unida a su popularidad incuestionable, inscribió en la memoria editorial como en los de su contemporáneo que aún lo veneran, inolvidables episodios. Unas 25.000 cartas de apoyo impidieron que en el momento de sus mayores excesos la Asociación de Artistas de Cuba lo expulsara del circuito y del país. En la década de los 50 fue vocalista del grupo Los Jóvenes del Cayo. También compuso la canción Sierra Maestra, la cual fue adoptada por Fidel Castro como himno de su movimiento. Escucharemos uno de los temas de su éxito en Cuba con la Sonora Matancera, de la pluma del compositor cubano Pablo Cairo, Pa' Fricasé Los Pollos. Presentaciones en Cuba siempre comenzaba con la misma canción, Anacobero, del autor puertorriqueño Andrés Tallada. El presentador confunde los términos. Con ustedes, el anacobero Daniel Santos. De ahí y de su manifiesta inquietud, ya no hubo marcha atrás. la voz del inquieto Anaco Vero se alzaba con sabrosura a todas horas por las esquinas. Hubo su comentario de que al fin y al cabo La Habana era su tiempo de gozar en paz. Tal vez esa era la excusa para una vez licenciado del ejército del tío Sam, en cuyas tropas había hecho la campaña del Pacífico del 42 al 46, gastarse sanamente todo el dinero ganado entre burdeles y nightclub. Esa chispa boricua rebotaba en la sonrisa de su amigo Bigote de Gato, en cuyo bar se mataron varios sinsabores. Este se hizo popular por pasearse en un auto con anuncios de Bar Tertulia, enclavado en la calle Teniente Rey 308, y su amistad con Daniel Santos. Iba libre de impuestos. Bigote Gato, un asturiano tan cubano como el boricua. Ese sí era un espécimen de la bohemia habanera, enfatizaba Bigote, abriéndome bien los ojos en señal de admiración. Pienso que por mí se hizo famoso. Algunos le atribuyen a esa guaracha vulgar el brinco de Daniel Santos a la fama. No había vitrola automática de las que inundaban La Habana que no rayara automáticamente la misma composición. Alguien le llamó a su estilo un desaliñado modo de cantar. Eran inflexiones medio extrañas que atrajeron la mayoría del público desde esa primera vez. Ese era él, confiado de su gracia, de sencillo porte en el escenario, maneras suaves, una sólida expresión en la voz, en el rostro, en la boca. Los aplausos comenzaron a estallar después de esa primera función. Allí llegaron a decir que estaba untado, resguardado contra el polvo para el mal, por lo que la fiesta cubana no se la aguanta nadie. Cuba era para él como un escenario natural. Si algo tenía, es que tan bonachón, con sus manos sueltas, se lo gastaba todo, hasta el forro. Vivía a las anchas. Si no tenía, pues también. El borinqueño grabó de un tirón varios discos, pero ninguna pegó tanto como Bigote Gato. Una racha de oro. 7 meses pasaron en pleno estallido de vitrolas. El hecho no escapaba al oído atento de los competitivos empresarios de la radio cubana. Cuanta fonda o club de esquina, sin disimular la preferencia, reponía sus canciones una y otra vez con trago en mano. La bolsa de todos engordó, también la de él, obviamente, aunque eso de no sufrir privaciones no era nada permanente. 2 emisoras quisieron contratarlo a la vez al notar la preferencia entre los asiduos a los cafés de esquina. Una, Radio Cadena Suaritos, y la otra, Radio Progreso. Me decidí por la de Suaritos porque me gustaba más su sistema de trabajo, dijo el boricua a un diario local. Agradecido por los anuncios que le llovían en Suaritos ante tal explosión de popularidad, el empresario Laureano Suárez le regalaba $100 todas las semanas, más el sueldo de $600 mensuales, que rápidamente fue aumentando a algo más de $1,000. Más de una veintena de academias de baile, precedidas por unos 7,000 bares y salones para danzar, fueron abiertos en toda la isla del desenfreno desde la ley seca, vigente en los Estados Unidos entre 1920 y 1933. De ahí, la fiesta no paró. Nuevos establecimientos abrían de esquina en año. En la noctámbula Habana, en muchos casos, las academias de danza encubrían antros de prostitución y petimetres, sensualidad y lujuria. Aquí el que baila gana. Las agotadoras jornadas hacían algunas presentaciones para tomarle el pulso a la gente. Este pueblo deliraba con ellos. Él creía que lo que le faltaba a la Sonora Matancera era un buen cantante. Por eso, al unir sus estilos, sencillamente la pegaron. La Habana de sus amores le iba tan bien, pero tan bien, que decide quedarse cada noche y madrugada en un cabaret. Para los amaneceres estaba Las Vegas. Después de su show y pertinentes juergas, los artistas encaminaban sus pasos hacia la descarga, que cerraba a las 6 de la mañana. Paradójicamente, terminó por abandonar Cuba poco tiempo después de la implantación del régimen comunista y ya no regresó nunca a la isla que le vio triunfar. A continuación, escuchemos el tema Bigote Gato. Bigote Gato, pues escucha, monena, que te voy a decir la clase tipo que el elemento es. Es un tipo que casi casi siempre está en el Tibritábara y gozando con la Sonora Matancera. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena de todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena de todo la admiración. Y ya es cosa popular Bigote Gato, Bigote Gato. ¿Cómo, monina? ¿Que todavía no lo conoce con todo lo que te he dicho? Pues mira, te vuelvo y te repito que es un tipo que casi siempre está en el Tibritábara y gozando, pero te digo gozando, con la Sonora Matancera. Mira, escucha, monina, que te vuelvo y te digo. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena todo la admiración. Y ya es cosa popular Bigote Gato. Bigote Gato se va a rumbear, se va a gozar, Bigote Gato pa guarachar, Bigote Gato lo lo lo lo le lo le lo le lo le lo lo lo lo lo lo le lo lo Bigote Gato, miau, Bigote Gato, miau, Bigote Gato se va a gozar, Bigote Gato pa guarachar. Yo muy contento, gozando del carnaval, en el pueblo vento, ven, ven, tan... Las canciones, orquestas y cantantes tocan la puerta de nuestros oídos y bien pronto anidan en el bosque de aquellos primeros recuerdos que al final de los años, igual que pasa con la calidad de las fotos centenarias, parecieran procesadas con un fijador a prueba de senectud. Memoria distante de nuestros pueblos y ciudades, arraigaron canciones y cantantes con la intervención de los discos de acetato, las rocolas y la radiodifusión. Al intentar una antología memorable de voces, entre las inaugurales melodías con sabor urbano, surgiría un cantante, creador de un estilo que trascendió el medio siglo y la discografía latinoamericana, y que tiene tras de sí una historia de vida tan singular como su ser artístico. Daniel es un ícono omnipresente en la bohemia latina. La primera vez que Daniel visitó Colombia fue en 1953, en Barranquilla. Luego de una década más tarde, vuelve, pero esta vez a Cali. Solía vérsele en el Teatro del Alcázar, en la calle 10 con 21, o en los Años Locos, templo rumbero que se alzaba contiguo a la clínica Imbaneco. En todos esos lugares el ritual era siempre igual. Daniel Santos pedía que le acondicionaran sobre el escenario una mesita vestida de mantel blanco, sobre ella un vaso y una botella de whisky Johnnie Walker. Solo después de que se empujaba un primer trago largo, comenzaba a cantar. Sería una de esas presentaciones el 26 de diciembre de 1971, cuando el jefe conocería a la adolescente caleña que convertiría en su esposa. Daniel se presentaba en la Caseta Panamericana, por los lados de la Roosevelt con 39, cuando en medio del público advirtió los aplausos de una jovencita de 16 años, piernas de reina y cabello negrísimo. Pidió que se la buscara para que la llevaran hasta el camerino. Se llamaba Luz Dari Pedrerín y Daniel le llevaba casi 38 años. La muchacha no solo terminaría almorzando con él al otro día, la cosa siguió hasta que un año más tarde se casaron en Ecuador, para luego partir desde ahí hasta la isla de Borinque. La relación duraría muy poco, solo 4 años, pero lo suficiente como para que los hijos de ese breve matrimonio cultivaran para siempre un gran cariño por el artista. Cierto o no, quienes lo conocieron en Cali dibujan a un hombre con sus luces y sus sombras, que lo mismo era elegante y conservador, que malgeniado y conquistador insobornable, pero también tan vanidoso como para dejar botado un concierto solo porque sentía que habían intentado opacarlo. Santos tenía una presentación en los Años Locos. Cuando vio el cartel de la entrada, leyó que decía mano a mano Orlando Contreras y Daniel Santos. El nombre de Orlando, escrito primero que el suyo. Contreras terminó presentándose solo porque Daniel se devolvió para el hotel. Tenía un ego muy grande. Poco de eso conocía, quizás, la Cali guarachera que adoró a Daniel Santos y que lo acompañó hasta su último concierto en esa ciudad, en 1991, en el Teatro Municipal, acompañado de un bastón que le servía para esconder la incertidumbre de sus pasos. Daniel para entonces se teñía el cabello de negro como un artificio inútil para disimular la vejez, y solo era capaz de lograr sus mejores tonadas sentado y siguiendo las letras de sus canciones en papel. A continuación, escucharemos un tema el cual refleja mucho el trajín de vida que mantuvo Daniel. En el juego de la vida. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. 4 puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel. iglesia y el cementerio. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Estando yo muy contento, gozando del carnaval, en el pueblo bailo vento. Las canciones de Daniel Santos se bailaban en todos los barrios de fiestas de Guayaquil, puerto principal de Ecuador. Ya era sumamente famoso cuando llegó a su primera visita, ocurrida en 1956. En su portada del 7 de septiembre de ese año, el diario El Universo publicaba el anuncio: el Teatro Apolo, hoy suceso. El debut esperado por todos, Daniel el Inquieto Anoco Vero, acompañado por orquesta Costa Rica Swing Boys. No solo que el concierto era esperado por todos, sino que fue inolvidable para todos, incluido Daniel Santos. El cantante, en forma descortés, se retiró después de cantar una sola canción, originando una violenta reacción del público que había repagado el valor de las entradas, atraído por la propaganda sobre dicho artista. Como consecuencia de la violencia del público, el Teatro Apolo sufrió enormes daños en sus pantallas, graderías, butacas, parlantes, etc. El cantante fue conducido al cuartel de la policía, en esa época cuartel modelo, a órdenes del comisario de espectáculos para que responda por su actitud. Pero el hecho terminó convertido en canción. Es el tema Cataplum, pa' dentro en Acobero, escrito por el jefe. Tras las rejas también compuso Cautiverio, que salió a la venta en disco de 45 revoluciones por minuto el 24 de septiembre de ese mismo año. Guayaquil lo enamoró. 3 años después volvió y como solista se presentó en radios y cines. Estuvo hasta 1962 y en ese lapso estableció en una ribera del Estero Salado, junto al puente 5 de Junio, un restaurante en forma de barco que la gente denominó el barquito de Daniel Santos. Ahí ofrecía show, contaba sus anécdotas y cantaba. Daniel Santos iba al estadio York Capul, propiedad de Emelec, y se sentaba del lado de la calle General Gómez a ver los partidos. Pero en 1960, cuando Barcelona Sporting Club ganó el título ecuatoriano, le compuso lo que se consideraba una de las canciones más célebres del club torero, Dale Chicha. Se iba de bohemia en el rincón de los artistas. La rumba y las mujeres alegres estaban en el cabaret Alicia. Gustaba del corviche, del ceviche de camarón del Flamingo, del pollo apanado del Chifa Asia y las pilseneres bien heladas. Sus amigos del alma eran Julio Jaramillo, Pablo Vela Rendón, el Negro Llamarada y medio Guayaquil creía serlo. En sus últimos tiempos, a más de estar afectado por algunas enfermedades, el mal del Alzheimer empezó a confundirle la realidad. En el hospital lo amarraban a la cama porque cuando deliraba quería irse a cantar a un cabaret donde lo esperaban Mirta Silva, Bobby Capó, Pedro Flores, Panchito Ricé y otros ya desaparecidos. Murió en su rancho de Ocala, Florida, el 27 de noviembre de 1992. En Guayaquil, la ciudad que lo acogió y lo insertó en su historia musical y social, son escasos los homenajes. Pero al parecer Daniel Santos no necesita de grandes homenajes para seguir cantándole desde la inmortalidad a esta ciudad que amó. Y así como lo hizo a una mujer en su tema Despedida. Ya no me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes y recordándoles pues que hablar de Daniel Santos es un tema bastante largo. Hay mucha historia que contar y obviamente en un pequeño segmento es imposible desarrollar todo lo que se puede desarrollar sobre Daniel Santos. Tendríamos que tener un programa de muchas horas. Así que me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema que Daniel compuso en prisión cuando estaba en Ciudad de Guayaquil. Cataplum. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Me llevó. Y sin escatimar esfuerzos, aquí le presentamos al inquieto nocobero Daniel Santos. ¡Pasador! ¿Qué pasa, compay? Oiga, tráigame Magallanes, a Mocasines, a López, al Brujo, al Mariscal, a Audilón, a Bustillo, al Gallo Pelón, pero sáquenme de esta cárcel que no puedo estar aquí. No le gusta el bolero.